Felicidades. Si usted puede escuchar este audio, es que lo ha descargado con éxito. Bueno, ya, esto es un ejemplo. Quiere decir que llevaron bien los pasos. Muchas felicidades. Posteriormente se van a estar subiendo todo lo relacionado con lo del foro y el Día de la Ecología. Un saludo y abrazo para todos. Hasta luego.